Él es el palpitar de nuestro corazón. Precioso eres, Señor. El salmista escribe un salmo precioso que introduce este tiempo de adoración en este día para nosotros. Y él dice: dichosos los que están en tu casa, dichosos y felices. ¿Sabes lo que quiere decir? Dignos de envidia aquellos que están cerquita de ti, Señor, aquellos que contemplan tu rostro. Porque cuando esas personas, dice el salmista, cuando esas personas pasan el valle de angustia, algo pasa. Esas personas logran encontrar fortaleza en Dios. La vida nunca los toma por sorpresa en un sentido, porque tarde que temprano ellos vienen a descansar en la fuente de todo poder y de toda victoria, que es nuestro Dios. Y yo te quiero invitar a que esta tarde y este día tú le digas al Señor conmigo, hagas tuya la canción del salmista en el Salmo 84. Tú eres mi delicia, Señor. Te anhelo y te deseo. Mira, puedes haber estado, tal vez has estado deseando, buscando otras cosas: trabajo, dinero, recursos, alguien que te ame. Pero la persona, la única, que puede saciar la eternidad de tu corazón es Dios. Cuando tú vienes a su presencia,